Radio Ubrique. Deportes. Lunes 12 de marzo comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Arrancamos la semana resumiendo lo que nos dejó la primera edición del Ultra Trail Sierra de los Bandoleros, donde, sin duda, la nota predominante ha sido la brillante actuación de la expedición ubriqueña que tomó la salida en la prueba que organizaba el Club Tritón de Prado Rey. Esa puede ser la nota destacable del fin de semana, la excelente actuación ubriqueña, pero sin duda todo ello está representado en la victoria que lograba Francisco Pazos, vencedor absoluto de la prueba, llegando a completar esos 146 kilómetros en 18 horas y 21 minutos. Victoria absoluta de uno de los corredores más brillantes hoy por hoy de el atletismo ubriqueño y que ha quedado reflejado en lo logrado el pasado sábado, una prueba que arrancaba el viernes por la tarde, a las 6 de la tarde del viernes, y que finalizaba en torno a las 12 del mediodía del pasado sábado en Prado de Rey. Como decimos, después de más de 146 kilómetros, de un desnivel acumulado de más de 10.000 metros y de una jornada en la que Francisco Pazos siempre estuvo entre los grupos de cabeza de esta prueba, en la que la segunda posición quedó para otro ubriqueño, Juan Barea, que llegaba pues un poco más de una hora después del Francisco Pazos. 19 horas 37 minutos empleaba Juan Barea. Y si estos dos ubriqueños ocupaban las dos primeras posiciones del podium, no nos podemos olvidar de Juan de Dios Mateos Garcés, que entraba en la sexta posición, 20 horas 48 minutos. Ildefonso Cózar lo hacía en la séptima posición, 21 horas 10 minutos, por cierto. La nota de colorido la daba sin duda Ildefonso Cózar, que llegó, cruzó la meta ataviado como un auténtico bandolero decimonónico. Y suponemos que en homenaje a la organización de la prueba y al nombre que ha cogido o que ha tenido o la nomenclatura de esta primera edición de la Ultra Trail de la Sierra de Cádiz. Y la octava posición por un sorprendente José Manuel Naranjo Moreno, 22 horas 16 minutos, en su primera experiencia con el ultrafondo, logra entrar en el top 10, en la octava posición de la general. No podemos olvidar al resto de ubriqueños, que todos finalizaron su participación, a excepción de José Manuel Ríos Toro, que no llegaba a completar los recorridos. Víctor Chávez tampoco completaba el recorrido, ni la brasileña fincada en Ubrique, Camila Cristina Lima Junqueira. El resto, todos finalizaron echando más, menos horas. Luis Pan, por ejemplo, lo hizo en la posición decimoséptima, 24 horas 37 minutos. Jesús Casilla y Juan Carlos Jaén lo hacían juntos con 25 horas y 39 minutos. Antonio Prieto entraba en meta con 31 horas 37 minutos. Los hermanos Naranjo, Luis Naranjo y Jesús Naranjo Salado lo hacían con 34 horas 33 minutos. Pedro Jesús Domínguez Rincón lo hacía con 35 horas 54 minutos. Era, como decimos, el papel de todos los ubriqueños que han logrado meter a 5 locales en los 8 primeros de la clasificación. Enseguida vamos a hablar de esta Ultra Trail Sierra de los Bandoleros, porque va a ser la prueba en la que nos vamos a centrar en el día de hoy. También recordar que, por ejemplo, en la decimoprimera ruta BTT Sierra de Ubrique, Parque Natural de los Arcos Nocales, que se celebraba el sábado, sería Lucas Jiménez el que se llevara la victoria en el tramo libre con un tiempo de 24 horas 4 segundos, el corredor del Centauro Negro de San José del Valle, que junto con sus dos compañeros coparon las tres primeras posiciones del podio. Alejo Fuentes, también del mismo equipo, de Zahara de la Sierra, empleaba 7 segundos, mientras que Fernando Piña lo hacía a 1 minuto 57 segundos del vencedor. La mejor de la fémina, la bosqueña María Pérez Ardila, seguida de Isabel María Guerrero Málaga e Isabel María Ortiz, la ciclista ubriqueña, que entraba en la tercera posición de este tramo libre. También recordar que en baloncesto caía el Cabu Junior femenino en el segundo partido de la final provincial. Un partido que estuvo igualadísimo y que terminó rompiéndose en el tercer cuarto, donde quizás el parcial de 11-0 que lograba las portuguesas fue la clave del partido, aunque el Cabu reaccionó después y estuvo a 4 puntos de las portuenses a 3 minutos del final. Pero ahí acabó la reacción y finalmente se tienen que conformar con el subcampeonato, aunque tienen a la vista ahora el campeonato de Andalucía. También caía el Fercabe Cabu en Jerez ante el DKV, 76-65. Y en fútbol, victoria del Ubrique Atlético Juvenil, 1-6 ante Nueva Jarilla, que le permite pues postularse ahora como el máximo candidato al título liguero, ya que el Puerto Serrano Atlético caía en casa ante el Gédula, lo que le permite al Ubrique Atlético recortar esos 3 puntos que perdía la semana pasada precisamente frente a los Policheros. 6-1 también vencía el Ubrique Unión Deportiva Cadete al Puerto Serrano Atlético. Victoria del Alevín por 3-2 ante la Unión Deportiva Villamartín tras remontar en el segundo tiempo un 0-2 y derrota del Prebenjamín por 1-2 en casa ante el distrito La Granja. Los Vampiros caían también en casa ante Prado del Rey por 0-1, mientras que el Caldereto jugaba su segundo partido amistoso en Puerto Serrano y perdía por 8-7, hablamos de la modalidad de fútbol 7. Y por último, el Atmósfera Ubrique Fútbol Sala, que caía en Villamartín ante el Villamartín Frank Sport por 3-2, El conjunto culiblanco empata puntos con los ubriqueños, pero no logra superarle en el Golaveras, lo que le permite a la Atmósfera Ubrique Fútbol Sala seguir manteniendo la primera posición de la clasificación. Como ven, muchas cosas que tratar, muchas más. Tenemos que hablar, por ejemplo, también de lo que ha sido la tercera carrera fuera de pista Sierra de San Pablo en Montellano con participación ubriqueña, o la primera prueba del Open de rallies BTT que tuvo lugar en Santa Bárbara de Casa, en Huelva, que habría, como decimos, el Open de Andalucía, donde participaba el ubriqueño Jorge López Janeiro. De todas estas cosas vamos a intentar hablar en los próximos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Las grandes ferias de toros vuelven a Canal Plus Toros. El próximo 10 de marzo comienza la Feria de Fallas y Canal Plus Toros la retransmitirá en exclusiva. Seguirá en abril la Feria de Sevilla. No esperes más. Abónate a Canal Plus Toros y disfruta de una exclusiva programación taurina desde solo 15 euros al mes. Abónate en TDC 90, Paseo del Prado número 43, teléfono 46 10 52, y en Arcos, Camino de las Nieves 17. La agrupación parroquial Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado de Ubrique convoca Cabildo General Extraordinario de Hermanos 2012 y reserva de papeletas de sitio en la estación penitencial. Tendrá lugar este lunes 12 de marzo a partir de las 9 en primera convocatoria y a las 9 y cuarto en segunda convocatoria. Decimoprimera ruta de montaña Sierra de Ubrique Los Alcornocales, prueba puntuable para el circuito provincial de cicloturismo de montaña. El sábado 10 de marzo, la Asociación Ciclista de Ubrique pone en marcha una de las pruebas más atractivas del calendario cicloturista, que se adentrará en pleno corazón del Parque Natural de los Alcornocales. La ruta será de 60 kilómetros con un recorrido alternativo de 40 y un tramo libre con una longitud de 14 kilómetros. Más información e inscripciones en asociacionciclistaubrique.blogspot.com. Inscripciones abiertas hasta el 7 de marzo o hasta cubrir las 250 plazas. El sábado 10 de marzo, 11ª ruta de montaña Sierra de Ubrique Los Alcornocales. Organiza la Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Cruz Roja de Arcos, Gestores Asociados, Aguas de Ubrique, Armería Pinsapar, RS Sport, PAP El Séptimo, Taller Peña Motor, Atmósfera Sport, Polideporte y Radio Ubrique. El Partido Andalucista celebra el Día del Partido en Puerto Real. Tendrá lugar el próximo domingo, día 18 de marzo. Con tal motivo, pone un autobús gratis que saldrá a las 9 de la mañana de la estación de autobuses. Los interesados pueden acudir a la sede de 7 a 9 de la tarde o llamar al teléfono 653-83-8486. Oh, yeah. 6:31 de la tarde. Vamos a comenzar en el día de hoy hablando de esa primera Ultra Trail Sierra de los Bandoleros, que como saben se celebraba durante este fin de semana y que nos dejaba a un ubriqueño como vencedor absoluto de la prueba. Hablamos de Francisco Pazos, que precisamente lo tenemos al otro lado del teléfono. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú? Lo primero, enhorabuena y, bueno, ¿cómo tiene uno el cuerpo después de una paliza como esta? Pues, aunque parezca mentira, no tengo ni agujetas. Ayer tuve unas poquitas, pero hoy estoy como para salir otra vez a correr. ¿Pensabas tú la semana pasada en la victoria absoluta en esta prueba como una posibilidad real? No esperaba ganarla, pero sí que esperaba estar de los primeros, porque el recorrido lo conozco, la he entrenado muy bien y hombre, tenía la cosa de que entre los primeros iba a estar seguro. Cuéntanos, ¿cómo planteaste tú la prueba? ¿Arriesgando desde la salida? Pues la verdad que no, salí al ritmo que creí que soy capaz de aguantar muchas horas y supe mantenerlo hasta el final. Es que no, al principio salió la cabeza de carrera más fuerte que yo, pero yo me olvidé porque no quería entrar en el juego de correr a tirones ni nada de eso. Y empecé a mi ritmo, pero de momento me puse tercero. Bueno, estuve un tiempo en primera posición porque hubo un despiste de la cabeza de carrera nada más salí en los carriles aquellos. Y me estuve unos pocos de kilómetros, estuve en primera posición, pero de momento me adelantaron el portugués y un chaval de Salamanca. Y así estuvimos toda la carrera hasta el paso del Correo, que ya, bueno, estuve cerca de ellos, siempre los tenía unos 300 metros, no se me pegaban mucho. Y ya en el paso del Correo los cogí. Y se pegaron a mí, estuvieron hasta la estación de Benojan, estuvieron conmigo. Ya en la estación de Benojan se despegó el portugués. Y en la estación de esta, como de Jimera, se despegó ya también el de Salamanca. Y ya hice lo demás, lo hice solo. Digamos que hasta la llegada a Villaluenga, ¿cómo fue la cosa? Porque había que incluir, digamos que en la parte que podríamos considerar como más complicada de la prueba, con subida al Simancón incluida, ¿no? La primera parte era la más complicada de todas, por su dureza, por ser de noche, que no tiene los senderos no son corribles, tienen mucha piedra y tienes que estar con mucho cuidado que te puedes doblar un pie. De hecho, se lo doblaría todo el mundo, porque eso es imposible, no doblarte un pie ahí en esa sierra, y menos de noche. Y era la parte que tenías que tener más cuidado. La verdad que esa parte la hice yo muy rápido. No sé si es porque la tenía entrenada, que este año esa parte la hemos machacado mucho para no tener problemas. Pero bueno, aunque la hayan machacado, es demasiado técnica. Al final te choca, te da una patada a la piedra, te resbala, te cae y de allí sale siempre uno tocado. Llegáis a Villaluenga por debajo del horario previsto, ¿no? Sí, yo esperaba llegar a Villaluenga sobre unas 5:30. Para eso estábamos entrenando, para llegar a Villaluenga unas 5:30. Y al final tardé 4:07 en llegar a Villaluenga. La verdad que es demasiado rápido esa parte de encima, pero no se me hizo, no abusé ni siquiera. Fui muy cómodo, o sea que me salió así rápida por la noche, que por el estrés de la carrera, pero la verdad que no me sentí obligado en ningún momento. Y a partir, podríamos decir ya, de ese avituallamiento de ronda es cuando llega lo que es la noche, lo que podemos considerar la noche, que con esa luna llena tuvo que ser también toda una experiencia, ¿no? Correr casi sin necesidad de utilizar frontal. La noche nos llegó subiendo antes de llegar Boyá, nos llegó la noche. Porque date cuenta que salimos a las 6 de la tarde y se nos hizo de noche a las 8:45 por ahí. Sí, claro, yo me refiero a la madrugada, que a partir de Villaluenga es cuando ya lo que uno piensa es, ¿ahora ha llegado ya la noche de verdad? Sí, sí. Ahora es cuando te tienes que pegar toda la madrugada sin parar, ¿no? Sí, pero esa parte se me hizo muy porque como tenía los demás, los dos primeros de cabeza los tenía cerca, llevaba la mente yo distraída, yo iba pensando en dónde los iba a alcanzar, no quería obligarme, sabía que los iba a alcanzar, pero no sabía cuándo hacerlo, ¿sabes? Entonces vi que tuvieron un pequeño flaqueo en el paso del correo, empezaron a andar, yo no andé allí, y llegué hasta ellos trotando y de momento llegué hasta ellos y seguí para adelante y se pegaron a mí para no, porque por lo visto no, bueno, claro, por lo visto no, que las balizas tampoco estaban muy bien señalizadas y todas esas cosas, y se pegaron a mí para que yo conocía el terreno, me preguntaron, y les dije que sí, que yo conocía el terreno, y se pegaron a mí. Quizá a lo mejor el portugués pagó el pegarse a nosotros, lo pagó, porque yo creo que ese chaval, si no se fuera a pegar a nosotros, fuera quedado en mejor posición. ¿Y a qué altura más o menos te queda solo en primera posición, ya a la altura de corte? A la altura de la estación de Jimera. De Jimera. Uh-huh. Allí pasé con ya iba yo esperándolo. Estuve todo el camino desde Ronda hasta Benojan, estuvimos esperando al portugués que se nos quedaba detrás. Uh-huh. Y viendo que no respondía, decidimos de tirar para adelante. Y en la bajada, el sendero que hay de pegado a la vía del tren hasta llegar a la estación de Jimera, se me iba quedando a mí también el de Salamanca detrás. Lo fui esperando y ya en la estación de Jimera hablé con él y le dije, mira, tú estás fuerte, me dice, voy regular, te voy a aguantar hasta donde pueda y ya tú tiras. Y estuvo conmigo un tiempo, 2 o 3 kilómetros, ya se me iba quedando, ya me fui yo para adelante, ya no supe más de él hasta la meta. ¿Cuándo eres consciente de que te puedes llevarte la prueba? ¿Cuando llegas a Grazalema, eso de en torno a las 9 de la mañana? Pues la verdad que la prueba yo fui consciente de que podía llevármela una vez que yo llegué a corte. Cuando yo llegué a corte y vi que estuve allí un rato esperando a que, porque no estaba puesto el avituallamiento, estuve un rato esperando a que me pudieran sellar el pasaporte y que montaran un poquito aquello para yo poder beber. Uh-huh. Y como no lo montaban, total, que ya me fui y vi que no venía el otro. Y digo, pues esta me parece a mí que es mía. Y ya la cuesta arriba, que yo sé que es de Salamanca, estuve un rato con él, se me iba quedando ya detrás de las cuestas arriba, porque lo andaba ya, estaba andando todas las cuestas, yo las corría casi todas. Y la cuesta aquella le metí cartón y ya llegué yo de noche, llegué ya amaneciendo a Villaluenga. Entonces lo tenía claro ya de que la prueba, hombre, tenía que hacer que me fuese lesionado, me diera un bajón, pero lo tenía claro ya de que se iba a complicar mucho para yo no ganarla. Y la llegada a meta, en Prado de Rey, y junto a tu familia, ¿qué le pasa a uno por el cuerpo y la cabeza en esos momentos, Fran? Pues la verdad que es muy bonito, ya gracias a Dios en todas las pruebas que he ganado, la prueba o he entrado con mi familia y eso es un momento muy bonito. Además, mi mujer estuvo toda la prueba siguiéndome en coche, viéndome en todos los puntos que pudo. Y la verdad que se juntaron muchos sentimientos en el momento que cruzamos la meta. Una vez que ya has completado la prueba, ¿qué puedes decir o con qué podemos comparar la dureza de esta ultra trail Sierra de los Bandoleros? ¿Has respondido a las expectativas que había levantado? No sé si te acordarás que te comenté que yo la comparaba mucho con Andorra. Uh-huh. Por el tema de la dureza, porque claro, yo es que ya la conocía, la prueba la conocía en sí porque esto es nuestro, esto aquí lo tenemos más que machacado. Y la comparo un poco con Andorra porque Andorra también era una machacapierna, no pisabas bien nunca, siempre había... los senderos siempre estaban llenos de piedra y era muy parecida a esta, un poco más de desnivel, menos kilómetros, y esta menos desnivel en más kilómetros, pero yo las comparo las dos más o menos, creo que son igual de difíciles. Fran, ¿y esta prueba sirve de reivindicación del ultrafondo ubriqueño? Porque la verdad, aparte de que casi todos terminaron, meter a 5 entre los 8 primeros es espectacular. Vamos, yo me llevé una sorpresa. Bueno, de Juan Barea no me sorprende nada porque sé de la categoría que tiene corriendo. De otro corredor que no me sorprende nada es de Ildefonso, que siempre lo ha demostrado y es un espectacular verlo correr. De mi amigo y compañero Juan de Dios, Mateo Garcés, uh-huh. quiero decir nada, porque para quitarse el sombrero con ese hombre, la edad que tiene y las ganas que le echa y lo que ha demostrado en este Ultra Trail, es para quitarse el sombrero con ese hombre. Y sobre todo con el chavalito este que está, que bueno, el naranjo este que uh-huh. lo he visto en dos o tres carreras, se ha metido el octavo, es espectacular, espectacular la gente de Ubrique. Y bueno, Casilla, Chiqui, Luis Naranjo, por su, con todos los problemas que tiene y cómo termina las pruebas, es que son espectaculares todos. Uh-huh. ¿Y organizativamente qué te ha parecido la prueba? Bueno, organizativamente tiene muchos defectos, pero ya se los dije yo a ellos en plan constructivo. Uh-huh. Tampoco quiero hacer de esto un dilema. Yo lo que quiero, o sea, me lo preguntaron y yo se lo dije mi punto de vista de varios fallos que han tenido, porque ellos están acostumbrados a pruebas de senderos, de senderistas, de que los avituallamientos son más tranquilo, entonces los avituallamientos yo llegaba y no estaban puestos o no tenían los vasos llenos de agua o la comida puesta, sino que te decían, ¿qué quieres beber? Y tenías que esperar que te dieran la botella del agua o... Entonces eso, están ellos acostumbrados a otro tipo de carrera, ¿no? Entonces hay que darle un margen de que aprendan después también herbalizaje. Yo creo que deberían de haber puesto un balizaje con reflectante, sobre todo las partes más técnicas, más seguido, no que pusieron un balizaje de cinta, sin tener reflectante en la parte de la sierra, y es complicado meter 200 corredores por ahí sin tener referencia fácil, porque nosotros nos conocemos eso y vamos con los ojos cerrados, pero había mucha gente que no se lo conocía. Y van a tientas, porque una bolsa no es fácil verla con un frontal. Y tiene un reflectante es muchísimo más fácil. Pero bueno, son cosas que tienen que ir aprendiendo poco a poco. Digamos que pulir pequeños detalles, también hay que tener en cuenta que era su primera prueba, ¿no? Que yo le di la enhorabuena, porque para hacer la primera que han hecho es espectacular. El recorrido no le cambiaría ni un kilómetro. El recorrido lo dejaría tal cual, porque es precioso. Si ponerle algún pero en la salida, que es demasiado tarde y la gente no ve ese primer tramo, la parte del Simancón, lo bonito que es todo eso, no lo ve la gente de día. Claro. Uh-huh. Pero bueno, es que si no lo haces así, es que también te pierdes la otra parte. Es que la verdad que el recorrido yo lo dejaría tal cual está. Uh-huh. Cambiaría algo, puliría algo, el tema este del balizaje, de los habituallamientos, que son cosas que se pueden corregir, vamos. Uh-huh. Fran, ¿tú crees que esta prueba, por cómo es, por su recorrido, el entorno que tiene, con el tiempo podría ser, si se mantiene, una cita de referencia a nivel nacional? Pues tiene todos los ingredientes, porque los compañeros míos que estuvieron corriendo la prueba, compañeros que llevan muchos años metidos en este mundo, se quitaban el sombrero con la belleza, el aspecto, espectacularidad que tiene esto. La verdad es que esta prueba es para mimarla, porque lo tiene todo, tiene el recorrido, tiene el paisaje, está en una buena fecha, porque la fecha que es, te viene bien para entrenar otros tipos de ultra trail. La verdad que puede ser una referencia en el mundo del ultra trasfondo. Uh-huh. Bueno, Fran, ¿y ahora qué? ¿Descanso? ¿Y cuándo puede uno volver a meterse de nuevo en una prueba? Pues de momento esta semana la voy a pasar en blanco. No voy a hacer nada. Ya está descansando, que la familia se lo merece ya. Y después quiero ya prepararme. Cuando termine esta semana tengo 3 semanas para prepararme la segunda de la Copa, que es Sierra Elvira. Uh-huh. Y después, pues ya con vistas a las pruebas que tenemos ahí de Segama, 101, todas las demás de la Copa, alguna que otra que quiero hacer en verano ahí por la parte del País Vasco, y capital en Nueva York, como te he explicado otras veces, que uh-huh. está ahí ya más que pulida, ya parece que va eso un viento en popa. Pues ahora a descansar, que bien que te lo mereces, y nada, darte la enhorabuena de verdad, de corazón, y mucha suerte para estas próximas citas, y sobre todo gracias por atendernos, por estar ahí con nosotros cuando te requerimos, ¿eh? Pues muchas gracias a tú, y como para darle las gracias a todo el mundo que me ha llamado, para darme la enhorabuena, y a mi familia que me ha apoyado en esta carrera, a Juan de Dios Mateo Garcés, que es el que me entrena y el que me aguanta y el que me apoya, y a todos mis compañeros. Uh-huh. Enhorabuena a todos. Ahí queda. Muchas gracias, Juan, de un abrazo. Venga. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique, también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Seis y 48 minutos de la tarde. Vamos a continuar hablando de esta primera Ultra Trail Sierra de los Bandoleros. Hemos dejado a Francisco Pazos, primer clasificado. Vamos a quedarnos con otro ubriqueño, en este caso el segundo, Juan Barea. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú qué tal? Lo primero, enhorabuena, y lo mismo que le he preguntado a Frank, ¿cómo está uno tras una paliza como esta? Bueno, pues la verdad que pretendía hacer la carrera tranquilo, sin forzar mucho la musculatura y sobre todo a nivel articulatorio también, pero la verdad que 150 kilómetros hacen mella y pues bueno, pues duele un poco los músculos, las rodillas duelen un poco y también una ampolla grande que tengo en el talón que durará un par de días por lo menos. Hombre, lo raro en esta prueba tan larga es finalizar sin que no te duela nada, ¿no? Porque cualquier pequeña molestia con tantos kilómetros se agranda sin duda al cruzar la meta, ¿no? Sí, también es eso, ¿sabes? Que uno va corriendo y parece que no duele nada, y cuando pasas por la línea de meta es cuando mete el físico el bajonazo y es cuando empiezan los achaques y los dolores físicos. Pero bueno, poco a poco y con descanso se recupera uno, y para eso más o menos se entrena, ¿no? Juan, supongo que satisfecho, ¿no?, con tu prueba, en la que, como tú comentabas al principio, ibas con esa doble función de correr y de reportero, ¿no?, pero que ya una vez metido en carrera, la cabra siempre tira al monte. Sí, hombre, mira, la verdad que como objeción, pues, que no he entrenado muy profundamente esta carrera, simplemente empecé en enero o así, porque, joder, para una ultra trail que hay aquí en nuestra sierra, que la conocemos todos, pues había que aprovechar la oportunidad que se nos brindaba. Y con dos meses así de preparación, pues la verdad, sabes que a nivel físico no puedes tener muchas exigencias, y entonces pues desde un principio sabía que tenía que llevar un ritmo tranquilo, un ritmo sosegado, también saber guardar los tiempos a nivel en los distintos pasos de carrera, en la subida, en las bajadas, en las zonas técnicas, y reservándome para luego tratar de exprimirme un poco más. Y luego, pues, con el paso de los kilómetros, pues me daba cuenta de que iba bien, y nada, pues la carrera empezaron Francisco el portugués y Santiago el chaval de Salamanca, los tres ahí adelante. Yo sabía que no era mi ritmo, sabía que no era mi carrera, tenía que ir más reservón, me quedé atrás toda la, desde las 6, desde las 7 que fue la salida, las 7 todas atrás, las 8, las 9, las 10, toda la noche corriendo detrás de ellos, sabiendo que también detrás mía tenía otros tres corredores, pero bueno, no era mi intención meterme en ninguna guerra, sino simplemente en mi lucha conmigo mismo y el paso de los kilómetros, el paso de el desnivel, el paso de las zonas técnicas, intentar que nada me fuese haciendo mella ni nada me produjese ninguna lesión. Y poco a poco, pues, vi que seguían manteniéndose las distancias, que no iba a poderles darles caza y que, bueno, pues, lo mismo daba quedar cuarto que quinto, que sexto, que séptimo, así que ya me cuidaba mucho más, me paraba los avituallamientos, comía mucho más tranquilo, y eso hace que, en cierto modo, te desvincules de la competición, que tú vayas haciendo tu carrera, y al final, pues, el portugués cayó en corte, y vi que ya estaba tercero. La verdad que la noche es muy chivata y ves que desde lejos no nadie te sigue, te calmas también, vas más tranquilo. Luego ya en los distintos avituallamientos me dijeron que Santi, el chaval de Salamanca, no iba muy fino, que no comía nada desde las 4 de la mañana. Entonces yo sabía que eso iba a pasarle factura y también que como yo había hecho una carrera tan poco agresiva, pues que iba a tener un buen final. Entonces así fue, ya en Grazalema, en Villaluenga me llevaba 35 minutos, en Grazalema ya me llevaba unos 15 y ya sabía yo que la bajada al Boyar, a falta de 20 kilómetros a meta, sabía que tenía que apretar y darle caza, y así fue justo antes de llegar a Benamaoma. Y luego no solo darle caza, porque claro, también te puede ofrecer un poco de resistencia, así fue en todo el tramo del río del Bosque, que miro para atrás, no me lo descolgaba, y ha sido que ya al final un poco extenuante, ¿no?, intentando dejarlo atrás e intentando mostrar mi superioridad ante él, ¿no? Durante toda la prueba, tiempos por debajo de lo que había previsto la organización. ¿Tú pensabas que eso, por ejemplo, al paso por Villaluengua podría pasar factura a los corredores? Yo sabía que el tiempo de la competición, más o menos el del ganador, iba a estar por debajo de 20 horas. Lo que es sorprendente es el tiempazo que ha hecho Frank, que se ha salido, ¿no?, de todas las previsiones y incluso que supongo que también de las de él, ¿no?, porque él no estimaba un tan buen tiempo. Pero luego en carrera, pues, uno sale picado consigo mismo, con los demás, que sale mucho más motivado, sale con la seguridad de que la ha entrenado a fondo, de que conoce el terreno, y entonces, pues, la verdad que no me sorprende para nada que se haya bajado de las 20 horas, que además era un tiempo que yo pronosticaba para mí. Juan, tú que, digamos, que eres más contemplativo de la naturaleza cuando realizas pruebas deportivas, decirte, se te queda en la retina todo. ¿Cómo fue esa noche de viernes al sábado con esa luna por ese parque natural Sierra de Grazalema? ¿Cómo lo viviste? Tú quieres que me ponga poético, ¿no? Sí. No, la verdad que, mira, fue una noche fascinante, ¿no? A nosotros, bueno, a mí me cogió, se veía que el cielo estaba muy claro, las luces de la organización se confundían, llevaban un momento en el que se confundían con las estrellas, y de repente, justo cuando ya ha sobrepasado la cota del Simancón, casi a 1500 metros, pues nos aparece la luna al fondo, que ya pues nos acompañó durante toda la noche y bien entrada la mañana, ¿no? Entonces, la verdad que aun a pesar de la soledad de mi carrera, ¿no?, pues siempre me sentí acompañado, primero por todos los entrenamientos que he hecho por la sierra, por lo bien que la conozco, segundo por el terreno por el que andábamos, y luego por la luna y también por toda la gente con la que he compartido entrenamientos, ¿no? Por tu experiencia, Juan, de dureza, ¿cómo has visto la prueba? Pues si te digo la verdad, creo que la prueba es muy dura y creo que la prueba debe servir para abrir los ojos a muchos de los ubriqueños que han participado en distintos ultratrails, ¿no? Uh-huh. En otros ultratrails que no se conoce, se va muchísimo más cauteloso, se va con mucha más preocupación, se va mucho más preocupado con los ritmos, se sale mucho más tranquilo. Y en esta, como conocíamos, pues hemos estado arriba. Quizá a lo mejor no haya habido tanta gente de renombre, pero que si hubiese habido más gente fuerte, los de Ubrique también habríamos estado ahí, porque contábamos con la ventaja de que la mayor parte de la carrera se corre de noche, nos conocemos el terreno, sabemos así que si una subida dura 200 metros y vamos cansados, la subimos corriendo y luego nos dejamos caer y recuperamos. Entonces en esos pequeños tramos es donde adquirimos muchísima ventaja con respecto a los foráneos, ¿no? Entonces creo que esta carrera, por su dureza, por su distancia, por su perfil, por sus características técnicas, debe de abrir un poco los ojos y sobre todo a la gente que ha quedado arriba, para intentar proponerse otras metas que no solo acabar en las carreras de ultradistancia, sino estar también arriba como han quedado aquí. ¿A ti te ha sorprendido de alguna manera el nivel de los ultrafondistas ubriqueños? Bueno, aquí todos nos conocemos, todos sabemos los tiempos que tenemos más o menos, que en las carreras largas, en la 101, que si en Andorra, que si en Mont Blanc, también sabemos cuáles son las potencialidades que tenemos, ¿no? Y entonces, la verdad que para nada me ha sorprendido. Sí que cuando estás allí en la línea de salida ves a mucha gente que va toda muy bien vestida y te asusta un poco, ¿no? Pero luego la carrera pone a cada cual en su sitio y al final los que estamos somos los más aguerridos, los más duros y los más coscorrudos, ¿no? Y en este caso pues nos ha tocado a la gente de Ubrique, que por conocimiento del entorno y también por ser nuestro lugar de entreno y por todas muchas más cosas, ¿no? Pues hemos estado arriba. Ahora que hablabas tú de los 101 kilómetros de ronda, a ver si podemos hacer un símil con esta prueba. Cuando hablamos de los 101 kilómetros de ronda, siempre hablamos del kilómetro 70 y tanto, ya la llegada al cuartel, como uno de los momentos clave de la prueba. En esta de los bandoleros, ¿cuál era el momento clave? ¿La llegada a Cortes? Bueno, quizás, no sé, quizás yo en ningún momento me haya planteado dónde había un momento clave. Mi gran objetivo era, en primer lugar, llegar a Villaluenga casi sin ninguna herida física, ¿sabes? Llegar a Villaluenga como casi si allí empezase la carrera. Luego, como otro segundo objetivo, era estar bajando la cuesta del Cachondeo y dejar atrás Ronda. Luego, otro objetivo era también llegar a corte, comer mucho allí, porque sabía que llevaría de 11 a 12 horas, aprovechar para comer y luego para tomarme un tiempo de descanso subiendo hasta otra vez los llanos del IVA. Y luego también pues la suerte de que justo cuando un poco el cansancio va haciéndome ella, pues empieza a amanecer, empieza a verlo todo con más claridad, ya el sueño no le va haciendo caso. Entonces ya yo no veo ya ahí ningún muro, ya ahí lo que veo es que los kilómetros van cayendo, que Villaluenga está cerca, que Grazalema está a nada, que una vez que llegue a Arboya te veas caer y estás en Menamaoma y el bosque, y que luego ya para finalizar pues a meterte patas en el culo para llegar a Prado del Rey y acabar de una vez la dichosa aventura en la que te has metido, ¿no? Y en la que te has visto involucrado. Entonces, no sé, quizás alguien pensaba desde un principio cuál podría ser su punto, pero yo creo que si nos predisponemos, a veces es que ya nos ponemos nos predisponemos psicológicamente y al final pasa y sucede, ¿sabes? No, por eso digo que hay que mantenerse y ir cuidándose mucho, minuto a minuto, kilómetro a kilómetro, ir viendo sus sensaciones, pero sin hacerse mucho caso. Ya te digo, yo llevaba una ampolla desde que llegué a Villaluenga, me quise cambiar las zapatillas, pero por cuestiones de tiempo no me las pude cambiar, y no es eso, no es estar no escuchándose y seguir corriendo, e intentar hacer el menos daño a tu cuerpo para que te pueda llevar a meta. Oye, ¿qué te pareció la entrada en meta de tu amigo Hilde? Uf. Un espectáculo, como siempre, ¿sabes? Joder, macho, nos tenía reservada esa sorpresa y fue muy emotivo y divertido verlo entrar y más en, después de haber luchado tanto por esta sierra de los bandoleros, pues vestido pues como con la indumentaria de los propios bandoleros, ¿no? Uh-huh. Fue bastante divertido. Uh-huh. Y también demuestra pues que que el deporte no es solo correr y machacarse y maltratarse, sino que también hay un componente social y de humor y divertido que hace que la gente que sale a entrenar pues se lo pase bien. Esta Ultra Trail ha sido la primera puesta en escena del Club Tritón de Prado Rey. Tú que has recorrido España con pruebas largas, con RAI, ¿qué te ha parecido la organización de esta primera prueba? Bueno, es lo que te decía, no voy a entrar a criticar porque creo que las cosas que salen mal hay que decirlas dentro y todo lo que sale bien es lo que hay que promocionar. Hay que darle un 10 a la iniciativa, a la voluntad, al entusiasmo que han manifestado en todo momento, al cómo han estado con los corredores y eso es incalculable. Lo que sí es que con el tiempo hay que darle un poco más de promoción para que esto se convierta pues como la mayoría de los ultratrail europeos, ¿no? Que son un acontecimiento social y no es un acontecimiento deportivo. Entonces es donde se hermanan los pueblos, se hermanan las familias, los visitantes, los turistas, los foráneos, los habitantes de las localidades y se disfruta de un fin de semana de competición, de conocimiento de otra sierra, de conocimiento de otras culturas, de otras tradiciones, de otra gastronomía, que es lo que haría falta un poco aquí, ¿no? Un poco más de promoción y tratar de llevarlo a más lejanamente, ¿no? También, por otro lado, pues tratar de que el recorrido, que es sorprendente, ¿no? Pero alguien que viene desde tan lejos, alguien que viene de Portugal, de Salamanca, de Andorra, no se puede ir de aquí sin dejar de ver, por ejemplo, el Pinzapar o pasar por lo más granado de nuestra sierra, ¿no? Ya que se viene desde tan lejos, no hay que acortar tanto el enseñar nuestro entorno, ¿no? Porque si te digo la verdad, en los idas y vueltas que yo he hecho, que habían pasado 200 personas ya, no había ni un solo papel, ni una sola barrita, ni un solo tarrito de gel, ¿sabes? Entonces eso es algo que te debe quedar para que se gestione de otra forma distinta y pueda meterse en área de reserva este tipo de carrera como lo hace en los Alpes, en Dolomita y en todos los sitios que donde vivimos nosotros no es lo único, ¿no? Piensas tú como Fran, ¿no? Que mimbre, ingredientes tiene la prueba para poder llegar a eso, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Tiene muchísimas mimbres y ya te digo que si se apuesta por ella y ya que ellos han tenido la iniciativa hay que arrimar todos el hombro y ya te digo que quedará una prueba muy resultona de aquí a unos años, ya verás tú cómo se catapulta y va a tener mucho renombre. Bueno, Juan, ya para despedirnos, ¿ahora qué? Ahora descanso, supongo, ¿y qué tiempo es el prudencial para que estés tranquilo y no participando en otra prueba? Bueno, tenía como primera piedra de toque así para esta temporada, esta carrera, ¿no? Luego ya para principio de junio tenemos Campeonato de España de RAI, para octubre Campeonato de España de Maratón Orientación y ahora pues un poco descansar, estirar el cuerpo, escalar, hacer un poco de calla y durante unas dos semanas y ya ir poco a poco otra vez volviendo a ejercitar las piernas. Pues nada, Juan, lo vamos a dejar aquí. Gracias por atendernos, enhorabuena, ¿eh? Como siempre. Gracias a vosotros. Siempre estando ahí en cabeza de la prueba. Juan, un abrazo. Muchas gracias, Gina. When I think of heaven, it's never me in a place. 76 minutos, vamos a seguir metidos de lleno en hablando de esta prueba. Es el ahora toca el tiempo de hacer balance con una persona que nos ha estado acompañando en estas últimas semanas, hablándonos de la prueba, uno de sus promotores, Miguel Ángel Pozo. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Lo primero, enhorabuena, ¿eh? Bueno, gracias. Porque después de la tensión de las últimas semanas, del fin de semana, ¿cómo se siente o cómo se sentís los responsables de todo esto que se ha organizado aquí en la Sierra de Cádiz? La verdad que ya hoy que estamos más tranquilos, muy contentos, porque tampoco sabíamos cómo iba a salir, no teníamos lo que nos pasó de los tiempos de la gente que íbamos a adelantar, pero vamos, al final salió todo perfecto y por lo menos con ganas de retirar el año que viene. 76 abandonos, vamos a decir la cifra de esta prueba, 195 participantes, 76 abandonos, 18 horas el vencedor, 39 horas, 42 minutos el último grupo. Esos son los números de esta primera ultra tradicional de los bandoleros. Esos son. En lo deportivo espectacular y cabe destacar sobre todo el papel de tus paisanos, ¿no? ¿Esperabais que los ubriqueños tuvieran un papel tan destacado en esta prueba? Yo por lo menos confiaba en ellos. Que menos, ¿no? Que ya que nos conocemos la zona, que de los 13 ubriqueños que hay, acabarán los... Bueno, uno no acabó, que puede estar en el Río Tolo, pero que los demás acabarán, pues la verdad que súper contento, vamos. Ahora ya después de, como decimos, de haber dejado un tiempo prudencial de que finalizaba la prueba, ¿merece la pena todo este embrollo en el que se metís los organizadores para hacer realidad un ultra trail aquí en la sierra? Hombre, a mí personalmente yo me siento muy contento, Jesús, y la verdad que después de escuchar a la gente, pues vale, te metes en los foros, todos son, no son, o sea, toda la gente contenta, cuatro fallitos que hay que mejorar. Pero vamos, crítica constructiva la que nos está haciendo todos los participantes. Y además, el que no acabó con ganas de repetir. La verdad que sí, nosotros además. Ayer tuvimos una pequeña reunión cuando terminamos, recogimos todos los demás. Y que pusimos ya la fecha para el año que viene. Ah, pues eso es una buena noticia. Es una pregunta que tenía aquí porque tú sabes, muchas veces cuando se finaliza una prueba, dice, vamos a esperarnos antes de hablar de la siguiente, pero cuando se pone ya la fecha... Es que habéis terminado con ganas y consciente de que se puede hacer algo grande con esta ultra trail, ¿no? Sí, más que nada por eso, hombre. Estaban allí los responsables de la federación, mucha gente que corre un ultra trail, sobre todo Dubrique, y gracias a ellos, a los ánimos que nos han dado, pues mira, pues allí en un momento lo decidimos, hablamos con los de la federación que estaban allí y les dijimos 10, 11 y 12 de marzo del 2013 no lo guardáis para el ultra trail. Es decir, que vais a mantener hasta el mismo fin de semana, ¿no? En principio, sí. Lo que queremos intentar también que coincida con este año, con lunas llenas. Puede variar semana arriba, semana abajo. Pero sobre todo que coincida con lunas llenas. Más que nada porque este año hay de poca agua, pero lo más normal es que llueva por marzo. Claro. ¿Con qué impresión se han quedado los ultrafondistas foráneos que no conocían el entorno, Miguel? Con la dureza. Con la dureza, vamos. Yo estuve todo el fin de semana trapicheando para de un lado para otro, recogí gente de todos los sitios y todos me decían lo mismo. Dice, yo, vamos, es que no se imaginaban la dureza que tiene el recorrido, vamos. El tiempo de paso de Barea, en parte también os ha roto las estimaciones realizadas por vosotros, ¿no? Sí, claro, nosotros teníamos unas estimaciones y la verdad que los tres primeros que salieron a cañón fueron rompiéndolas avituallamiento tras avituallamiento. Aunque en parte lo teníamos preparado porque lo que sí teníamos dicho al avituallamiento, que en cuanto pasaran por ahí el primero, nos íbamos avisando. Entonces teníamos un tiempo de reacción más o menos de una media hora, que lo teníamos todo preparado para que no se encontraran en el avituallamiento siguiente sin nada. ¿Qué tal la participación femenina? Pues bien, creo que acabaron como cuatro mujeres o algo así. La primera fue Bridget Brady. Que esta es una, creo que es alemana, pero vive aquí en la Costa del Sol, y eso 25 horas 39. Y segunda fue Andrea, que es de nuestro club, pero aunque está también en el Alpino Jarapalo, y que también quedó muy bien. También se vio mucho portugués, ¿no? Mucho portugués, pero yo creo que al final se fueron casi con las orejas agachadas. ¿Que sí? Sí, yo creo que sí, porque no sé por qué, pero a mí personalmente, como que son este tipo de personas que no hablan, no se relacionan con nadie. Van como mucho malos, no lo sé. Pero vamos. Bueno, supongo que también el idioma será una barrera, quizás, ¿no? También es una barrera. Pero, hombre, creo que uno de los primeros fue un portugués. No recuerdo. Sí. Uno se llevó el premio al más joven. El Nuno Méndez da Silva. Ese fue el primer portugués, el cuarto de la general. Nuno Manuel Méndez da Silva. Uh-huh. Bueno, que hay pruebas, por ejemplo, la media maratón de Sevilla a los Palacios también cuenta con una alta participación de portugueses que por cercanía, pues podéis tener ahí con cierta promoción, ¿no? Digamos, un número de corredores potenciales ahí en el país vecino. Sí, sí, sí. Además que a ellos les pilla esto muy cerca y, uh-huh, ¿sabes? Que a ellos, las pruebas de dureza les encantan. Tienen muy buena gente para que corren pruebas de ultra por toda España. Bueno, Miguel, ¿dónde crees que necesita mejorar o necesitará mejorar en la segunda edición la prueba? Bueno, la novatada, ¿dónde la habéis pagado? Hombre, la novatada la hemos pagado en balizamiento. Eso para mí es uno de los fallos fundamentales, el tema de balizamiento. Yo esta mañana ya estaba hablando con Juan, con Barea, sí, que él de estas cosas sí entiende un poco más. Entonces nos ha estado dando las pautas que tenemos de seguir. Hombre, sobre todo, el principal es el balizamiento. Uh-huh. No podemos balizar un tramo nocturno con cinta de Intersport. Aunque teníamos nuestras banderitas reflectantes, pero lo que los ruteros fueron intercalando. Eso no se puede hacer. Uh-huh. No pegarlas en el suelo, sino colgarlas en árboles para que el tema que reflejen más. Sí, claro, no es lo mismo pasar andando que pasar corriendo. Quizás ustedes sí estéis acostumbrados, digamos, a la señalización de la travesía, ¿no? Eso es lo que nos comentaba el Barea. Claro, nos estamos acostumbrados a señalizamiento para la travesía que siempre hemos ido andando. El tipo de comida que hemos puesto, aunque no ha sido mala, tampoco es la idónea para corredores de ultrafondo. No poner leche porque es mal tolerada para la digestión, cambiarlo por té, por café. Todos son pequeños detalles que nada de barrita energética porque eso normalmente lo lleva el corredor. Cuatro detalles, hombre, que tampoco son fallo grave, tampoco. Sí, Miguel, pero una cosa, ¿me han comentado por ahí que ha habido lugares en los que os han quitado las señales? Sí, en el bosque sí tuvimos que, en lo que es el tramo este que va desde el bosque hasta Benamahoma, el paseo que va por el río, sí. Ahí sí un vecino estuvo todo el día dando ruido y ya tuvimos que optar por poner a una persona que fue el amigo Abelino, que me olvidé de él, que lo tenía ahí puesto, y la verdad es que me llamó como desesperado, Miguel, que estoy aquí, y digo, hostia, que me he olvidado de ti. El pobre. El pobre, la verdad es que sí. Y ahí sí tuvimos que poner una persona fija. Y en Villaluenga me comentaron que también había habido claro, algo, ¿no? Con... Sí, sí. Ya no sabemos por qué hemos recibido unos corredores mismos que nos decían que eran los propios compañeros que iban arrancando las señalizaciones o gente que iba pasando las iba arrancando. Balizado estaba todo, y eso es seguro, porque nosotros nos quedamos balizándolo durante miércoles, jueves e incluso viernes por la mañana, y balizado estaba todo. Es que es muy difícil eso, mantener controlado tantos kilómetros, ¿no? Hay que concienciar también a la gente de que es la prueba. Hemos pensado para el año que viene que dividirlo igual que lo hemos dividido este año en tramos, y la gente que vaya a señalizar, pues el mismo viernes su tramo hacerlo una hora antes. Es la única manera de que no te lo roben. Quizás también algunos hablan de que, algunos que han participado me han comentado que durante buena parte del recorrido no había nadie de organización, ¿no? ¿Tú crees que eso era necesario? Hombre, yo creo que con el balizamiento no era necesario. Porque date cuenta que las distancias entre avituallamiento, el más largo eran de 13 kilómetros. Y más de 13 kilómetros lo menos por carril. Quizás, en lo alto de Villaluenga, sí, para el año que viene podríamos plantear que alguien se fuera con una tienda de campaña y estuviera allí. Más que nada porque es el tramo más peligroso. Por precaución, ¿no? Digamos, ¿no? Ahí está. Se puede despistar un poco. Ahora, es que también tenéis tramos, por ejemplo, Simancón también tiene su guasa, ¿no? Claro. Es un sitio... Eso ahí. Ese es el más... Por lo menos para mí es el más complicado. El Simancón es uno de los más complicados. Y luego el otro de Cortes a Villaluenga también tiene lo suyo. Más que nada la subida de corte hacia arriba. Luego ya una vez que llegues a los llanos, te vas guiando todo por el carril. Miguel, de incidentes no hay que lamentar ninguno de importancia, ¿no? Lesiones suponemos que las normales, ¿no? Las normales. De incidentes, aunque la gente preguntaba qué era el helicóptero que volaba tan bajito, que era del CREA, el 112. Pero lo digo para que lo sepan, que era porque, como todos sabemos, Ildefonso trabaja en el CREA. Sí. Y eran sus propios compañeros que estaban de práctica y ellos sabían que él estaba aquí corriendo y me imagino que intentarían buscarlo. Por cierto, lo hablábamos con Juan, vaya detalle, ¿no? De Ilde al entrar en meta. Ojo, es verdad, pero un buen detallazo, vamos. Menos mal que nos avisaron y teníamos las cámaras preparadas, porque si no nos coge, vamos, pero un detallazo increíble. Ya veníamos diciendo, hay que ver... Las patillas que se ha dejado, ¿no? Ah, Dios mío, que se las va a comer y todo. Y mira para lo que era. La verdad que sí, un detallazo, vamos, que se agradece. Bueno, nos vamos a despedir ya porque estamos fuera de tiempo, Miguel, pero sin duda la mejor noticia, lo mejor de este balance es lo que tú nos has comentado, que ya incluso ya habéis puesto fecha para la segunda edición. Ahí, como tú bien comentas, pues tendréis ahí que pulir algunos detallitos, ¿no? Pero en líneas generales la gente se ha ido sin fecha y lo ideal es que, claro, esta prueba tenga una salud como, por ejemplo, vuestra travesía, que lleva tantos años y atrae a tanta gente, que esta prueba se convierta en una cita de referencia, y estamos convencidos de que sin duda vais a trabajar para ello, ¿eh? Eso es lo que esperamos, que se convierta en una gran prueba, por lo menos para que atraiga más gente aquí a la sierra. Que es lo que nos hace falta. Pues Miguel, muchas gracias, enhorabuena y nada, a seguir disfrutando de la montaña, ¿eh? Venga, gracias, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, adiós. Lo que no quieres ser, lo que eres sin querer. 7:17, es que hoy teníamos que quedarnos sin duda con lo que ha sido esta Ultra Trail Sierra de los Bandoleros, por lo que ha sido la prueba en sí, por lo que han hecho los ubriqueños, por la expectación que han levantado y lo que se ha vivido este fin de semana en nuestra comarca. El resto de la jornada la tendremos que ir tratándola los próximos días poquito a poco. Mañana volvemos, sobre todo con el baloncesto. Ya sabemos que el Cabo Junior finalmente se tiene que contentar con ser subcampeona, pero eso no le resta mérito al excelente papel que ha tenido el conjunto en estos provinciales, y ahora tenemos a la vista el Campeonato de Andalucía. De todo esto hablamos mañana. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Scattered all the photographs of summers and suns, and you're a real gone kid. Maybe now, baby. Maybe now, baby. I do what I should have did. You're